es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Ya estamos en esta que es la edición número 30 de Entre Tejas Radio. Hoy que es martes 29 de abril del 2008, recibe usted nuestro cordial y afectuoso saludo. Si nos escucha en vivo a través del 95.7 EXA-FM o bien si lo hace en alguna otra fecha posterior a la transmisión de este programa a través de la página electrónica www.entretejas.com. Con mucho gusto doy la bienvenida a la parte fundamental de este programa, aparte de usted que nos escucha, el director del programa, licenciado Luis Armando Suárez Argüello. Muy buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Y nuestro arqueólogo de cabecera, el arqueólogo Gabriel Alojacinto. Amable auditorio, muy buenas noches. Muy bien, pues procedemos a iniciar el programa, como siempre, dando la bienvenida y agradeciendo el gentil patrocinio de quien hace posible que usted escuche Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general, Dr. Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas, urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles, químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Sur Oriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en el tema central, mi estimado Luis Armando, si gustas comenzamos hablando en esta ocasión de centros históricos. Previamente le digo a nuestro auditorio que si desean hacer algún comentario, mismo que será muy bien recibido, pueden hacerlo llamando al 110-6999 o si prefieren enviar un mensaje de texto al 963-120-9131. Pues en el caso particular de Comitán, yo quisiera hacer una semblanza de lo que ha sido nuestro centro histórico. Será muy bueno para quienes nos escuchan rememorar un poco toda esta historia, y quienes creen que todo el tiempo ha estado el centro histórico allí desde tiempos inmemoriales, pues no es así. Realmente tiene una historia fundacional, y que lo que nos inquieta, lo que nos preocupa acá es continuar este proceso de crear conciencia entre la población en que debemos cuidar nuestro centro histórico, echarle una manita, embellecerlo con cierta periodicidad y estar conscientes de la riqueza que representa en el aspecto cultural, turístico y, por supuesto, en el aspecto arquitectónico. Bueno, el caso del centro histórico de Comitán fue algo que desde un principio promovió el Patronato Chiapas Mejoramiento Integral de Poblados Asociación Civil desde 1993. La idea que se tuvo fue revitalizar integralmente el centro histórico de la ciudad, revertir en buena medida el deterioro urbano que sufría nuestro centro histórico. Quiero comentar en este caso que si esa intervención no se hubiese dado, quién sabe, caer en el terreno de las suposiciones está complicado, pero si podemos ver en muchas de las calles aledañas donde el paisaje urbano es terrible por la gran cantidad de cableado que existe, por el descuido que ha habido en algunas fachadas. Quiero comentar en este caso que en la actualidad existe un reglamento del centro histórico. Se encuentra catalogado el centro histórico, cada una de las casas, las fachadas que hay, en un perímetro de aproximadamente unos 8 o 9 cuadras a la redonda en promedio. O sea, estamos hablando que son algo así como unas 16 cuadras a lo largo y a lo ancho, es lo que corresponde al centro histórico. Como decía anteriormente, existe ya un catálogo de monumentos históricos de Comitán que fue publicado por un trabajo de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Existe una declaratoria presidencial de monumentos históricos para la ciudad de Comitán. En fin, existe una reglamentación muy, muy precisa, muy conveniente, que sin duda en algún momento dado y luego de estos años que han transcurrido desde la existencia del actual centro histórico, pues tal vez sea susceptible de algunas modificaciones que enriquezcan, por supuesto, nuestra convivencia, que eso será muy importante. Quiero comentar también que las etapas fueron de la siguiente manera. Se empezó por cada una de las fachadas que están exactamente frente al Parque Central, como se le conoce técnicamente, el paramento sur, el poniente y el norte, y por supuesto la intervención que se hizo de lo que actualmente es el Centro Cultural Rosario Castellanos y la buena mano que se le dio a nuestro Templo de Santo Domingo. Posteriormente se hizo el eje de Santo Domingo a San Sebastián, lo que es la avenida Rosario Castellanos con la calle como concreto estampado, el eje también de Santo Domingo a La Pila. En fin, lo que es muy importante es que no perdamos de vista el que tengamos un centro histórico que ha sido intervenido por la mano humana, por el Colegio de Arquitectos de Comitán, con el gran impulso, por supuesto, del Patronato Chiapas, que preside la licenciada Catina de la Vega, y un grupo que ha hecho mucho beneficio a Comitán. Voy a mencionar algunos de ellos, como el arquitecto César Guillén Cota, el arquitecto José Gustavo Trujillo, la historiadora, la licenciada María Trinidad Pulido, por supuesto, la gran impulsora también que ha sido la arquitecta Marirós Bonifaz, y otro grupo importante de colaboradores de este proyecto. Pero eso es lo que tenemos. Podemos estar muy orgullosos de que muchas de los trabajos de intervención que se han hecho en el mismo estado de Chiapas, como son el caso de San Cristóbal de las Casas, de Tuxtla, de Soyaló, y toda una política de Estado que se dio en cuanto a mejoramiento de poblados, pues surgió de este trabajo que se inició en 1993 en Comitán con el Patronato Chiapas, y eso es lo que tenemos por el momento. Fíjate, yo quisiera preguntarle a nuestro arqueólogo de cabecera, Gabriel, su muy particular opinión, y también que nuestro auditorio reflexione bastante acerca del objetivo de llevar a cabo empresas de este tamaño, de reconstruir, de remodelar, de darle una nueva vista a diversas ciudades de un estado tan rico como lo es Chiapas. Mi estimado Gabriel, ¿qué crees que pese más? ¿El aspecto de convertirlo en sitios turísticos y luego en tanto un criterio predominante en el aspecto económico? O prevalezca también ese sentido de dotar a los pueblos de identidad y de mantener vigentes sus tradiciones y sus costumbres? Para mí, en lo muy personal, son dos puntos que a veces son hasta relativamente opuestos, porque en aras de la economía empiezan a perder los centros históricos y las ciudades su verdadero color, para convertirse pues en lo que podríamos decir Disneylandias, ¿no? A veces lo hemos comentado en este programa, a veces hay conversiones que hacen pues artificial el atractivo de algún lugar. Sí, Fernando, qué bueno que haces esta pregunta, porque fíjate que yo creo que en los últimos 5 años, y he escuchado en el caso de Comitán y Chiapas, que muchas veces la imagen urbana se toma como si fuera un detonante de un desarrollo turístico. La semana pasada estuvo el arquitecto Luis Aguilar y él decía precisamente cómo este parque se está pensando para la atracción del turismo cultural. También se ha hablado de la restauración y la apertura del sitio arqueológico de Junchavín para atraer turistas. Entonces siento que muchas de estas cosas se están viendo con ese factor de desarrollo turístico, sin evaluar si realmente tenemos esa capacidad y si están evidentemente también muchas veces, si no diseñados, están adecuados para recibir tanto turismo. Yo he sido un poco crítico con algunos compañeros que trabajaron en lo que era el IMIP, el Instituto de Mejoramientos y Poblados, porque lo que se estaba haciendo era fachadismo, lo que se conoce como fachadismo. Y muchas veces ni siquiera se consultaba a la población a la cual se iba a hacer la restauración si estaban de acuerdo. Es decir, los proyectos, como siempre a veces pasa, van del centro hacia la periferia. Y no se consulta muchas veces a las poblaciones si están de acuerdo. Luis Armando hizo más o menos una reseña de cómo comenzó el Centro Histórico de Comitán, y yo recuerdo que en esos años, cuando se comenzó a trabajar la parte que va de las siete esquinas hacia el Cedro, ese pequeño corredor, y ya ven que de las siete esquinas hay algunas casas restauradas, le dieron una manita de gato, la pintaron. ¿Qué pasó? Después de 2-3 años, la pintura comenzó a deteriorarse, y la gente dice, bueno, ¿yo por qué lo voy a pintar? Que lo pinte el gobierno. Entonces hay estos factores de que no existe realmente, primero, una conciencia de que por qué es importante conservar un monumento histórico. Y si lo hace el gobierno, bueno, pues que lo siga haciendo. Y si ahorita pasamos, pues vamos a ver también que muchas fachadas ya están despintadas, ¿no? La gente no le quiere meter mano. ¿Y qué pasó? El IMI, por ejemplo, en los últimos años, ¿qué es lo que hacía? Regalaba pinturas, pinta en su fachada, ¿no? Pero no se hace ese trabajo de hacer esta conciencia en la conservación de los centros históricos. El año pasado que se realizó el encuentro de México-Guatemala de la conservación de centros históricos, se abordó una problemática que hemos estado viendo en los centros históricos, tanto en la parte de Guatemala como en México, en Chiapas, de que no se valora, no existe. Es decir, parece ser que la restauración solamente está siendo vista por arquitectos y dejando a un lado todas las especialidades que pudieran tener en cuenta. Y eso también a veces es como fincar en un desarrollo turístico las mejoras a la población. Y bueno, ese es otro factor que habrá que analizar. Nada más para referencia de nuestro auditorio que nos está escuchando, mira, traigo la revista Bitácora, la número 17, que es la revista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y hay un artículo que me parece muy interesante que se llama El conflicto entre el desarrollo turístico y la conservación de nuestro patrimonio. Y aquí habla de cómo hay veces, en vez de mejorar, pues estos centros históricos sufren a veces un gran deterioro, no solamente por el abandono de las casas, sino por la reutilización que se le dan a algunos edificios que no son adecuados. Entonces creo que se está viendo muchas veces como un detonante del desarrollo turístico. Yo incluso había comentado con algunos arquitectos si dentro de toda esta restauración que se hizo en Comitán se logró rescatar al menos la historia de un barrio como tal. Es decir, sus orígenes, quiénes fueron las familias, qué tipo de casas son. ¿Sí? No, o sea, hicimos las fachadas, pero ¿qué hay detrás de esto? Siempre lo he dicho. Los edificios, como bien publicó Paz Arellano, un antropólogo de la Ciudad de México, el otro significado de un monumento histórico. Detrás de esas fachadas hay personas viviendo, hay familias, ¿sí? Hay mobiliarios antiguos que bien nos pueden decir muchas cosas sobre este Comitán, la vida cotidiana, que eso es algo que se nos olvida, que acontece en un centro histórico y que es importantísimo, porque ahí precisamente está el reflejo de lo que tú decías, la identidad. O sea, la identidad no solamente que tengas una fachada, eso no te va a dar una identidad, te va a dar identidad de todo el movimiento y el tejido social que exista dentro de un centro histórico. Sobre todo la concordancia, lo que ve el visitante. Esas fachadas deben de estar muy relacionadas con la personalidad de ese pueblo. Sí, y ahora lo que también he estado viendo y platicando con algunos arquitectos es que se están haciendo, en el caso de arqueología, si uno hace una restauración, tenemos que dejar marcados qué cosas eran originales y qué cosas son ya intervenidas. Y aquí en Comitán parece ser que no existe, al menos dentro de la arquitectura, decir qué cosas estamos viendo ya intervenidas en este siglo XXI, por decirlo así, o finales del siglo XX, y qué cosas han sido o de arquitectura tradicional. Yo invito incluso al auditorio ahorita que se dé una vuelta donde era la gasolinera Ulises, la casa, por ejemplo, que estaba en la esquina. Podríamos decirle que le están haciendo una restauración, conservaron muchos de los muros originales, la arquitectura vernácula, ¿sí? Como es, se podría observar, y bueno, ahora están haciendo algunas adecuaciones, pero manteniendo este sistema constructivo. Tiene algunas ya cosas contemporáneas, modernas, pero mantiene al menos el espíritu de lo que es una arquitectura tradicional. Lamentablemente, en su interior, fíjate, había una cantidad de documentos, archivos, que debió haberse rescatado, porque eso es parte de esta restauración, y conocer, a mí me tocó ver facturas de 1960, algunos documentos de los años 70, entonces eso, si hubiéramos rescatado ese archivo, yo no sé si alguna persona lo hizo, pero si hubiéramos ido, a lo mejor pudiéramos tener otra visión eso nos llevaría a otro tema. Sí, la misma restauración, la historia de la gasolinería, por ejemplo, ¿no? De la gasolinera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que te repito, bueno, ahí se preocuparon más por darle estabilidad al edificio, mantener muchos elementos arquitectónicos, pero la otra parte ya no se tocó, no hubo, una persona que pudiera estar interesada y hacer cuando menos una recopilación de esos archivos, que eso es parte de la historia de un centro histórico. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que esto también es un trabajo multidisciplinario, en el caso del Centro Histórico de Comitán, que nos corresponde hacerlo, ¿no? Esto de la vida cotidiana, de la documentación, de la historia del mismo edificio y las familias que allí habitaron, sin duda que fue una omisión que se hizo, pero que habrá que revertir y habrá que trabajar. Yo creo que lo importante aquí es tener conciencia de que cada paso que vayamos dando en provecho de Comitán es muy conveniente y habría que reforzar todo este proceso. Es decir, esperar en este momento a que haya nuevamente un proyecto de las 100 ciudades para que a través de la gestión como la que hizo el Patronato Chiapas vuelva a haber más recursos para Comitán. Lo notamos en el último sexenio que no ocurrió derrama en ese sentido para Comitán, que eso es lamentable, ¿no? Y yo creo que lo conveniente es valorar lo que tenemos como centro histórico, las omisiones, por supuesto, resarcir esas omisiones y seguir trabajando en eso. Ahora, hagamos un ejercicio de qué hubiera ocurrido si no hubiese existido la reglamentación para defender hasta en la medida de lo posible el aspecto arquitectónico y el patrimonio de Comitán. Muy bien, gracias, porque continuamos en este que es el programa número 30, hoy 29 de abril del 2008. Está usted en Entreteja Radio. Retomamos el planteamiento que nos hacía Luis Armando. Pues referente a que qué hubiera ocurrido con Comitán a estas alturas de su historia si no se hubiera presentado la intervención al centro histórico, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Realmente habría habido conciencia sin toda esa reglamentación de cuidar los edificios, las fachadas, la arquitectura vernácula? Porque lo vimos en muchos lugares en que una ola de arquitectos considerados modernistas, pues tiraron edificios antiguos e hicieron casas modernas de dos plantas, unos cajones, en fin. Te doy mi muy personal versión en el menor tiempo posible. Fíjate que yo me acuerdo mucho de la manzana de la discordia como un ejemplo de arquitectura muy variada. En esa manzana que desapareció, podías encontrar muchos tipos de construcciones, un supermercado, una agencia de automóviles, la esquina del Flamingo donde se tocó rock por primera vez en Comitán de dos pisos, algo de Yamagás, Nevelandia, en fin, era una serie del casino fronterizo, era una serie de construcciones que revelaban y demostraban que no había que aplicar, que no había que fijarse o cumplir con alguna norma arquitectónica. De esta forma, si Comitán hubiera seguido ese tipo de construcción hubiéramos tenido dos panoramas. Uno, la total libertad para seguir haciendo de Comitán un pueblote grandote. Y dos, la total libertad de hacer lo que se quisiera, ya metiendo en este comentario el hecho de que hay mucha insatisfacción en la gente y desesperanza, o no sé cómo llamarle, al hecho de que no pueden hacer construcciones a su completa libertad porque le dicen que el INAH los tiene rigurosamente controlados. Entonces, todo lo que tengan que hacer tiene que ser supervisado y autorizado por esta institución, de manera que de no haberse empezado con este afortunado paso, hoy sería más caótico Comitán de lo que podríamos imaginarnos. Sí, yo creo que retomando el cuestionamiento que se hacía Luis Armando, que qué hubiera pasado si no hubieran existido esos programas, la misma dinámica de la población hubiera dado quizás pauta para decir qué pudiera conservar y qué no. Un caso más concreto donde no existe la reglamentación, pero una gran cantidad de ejemplos de arquitectura vernácula es Teopisca, por ejemplo. Sí. Teopisca, y tengo entendido que está en proceso, si se puede declarar también algunas casas y una parte también como monumentos históricos, pues sigue en la conservación. ¿Por qué? La misma dinámica, te repito, de la ciudad va determinando eso, ¿sí? Si tú dices que el turista, ¿qué le vamos a enseñar a Comitán al turista? Bueno, cuando menos la fachada. Entonces creo que surge, vuelvo a insistir, surge esa inquietud de ligar muchas veces conservación con turismo. Igual, a lo mejor, seguiría habiendo una destrucción mayor. Aún con la reglamentación vigente, hay una destrucción. Hay abandono de viviendas. Y no porque esa es una, no que sea Comitán un único caso. Todos los centros históricos adolecen de ese problema. O sea, la gente a veces dice, mejor abandono esta casa antes de meterle mano en la restauración. O hay veces por problemas de sucesión de los bienes, pues no se puede intervenir como quisiera. Y en Comitán tenemos al menos un par de ejemplos donde hay destrucción patrimonio, digamos, por estos problemas legales. Entonces yo creo que a lo mejor hubiera existido este dinamismo quizás, pues, ¿no? Ahora, te vuelvo a repetir, a lo mejor quizás por la reglamentación pues existe una mayor conservación. Pero ¿qué tanto está involucrada la población para la conservación, no solamente de la parte arquitectónica, sino de algunos otros elementos, ¿sí? Hablamos también de la parte intangible. Recuerda que hemos platicado mucho sobre lo que fue el Puma, o lo que es el Puma, lo que fue el León. O sea, no hubo un consenso entre la población para decir qué se queda y qué vamos a hacer o qué vamos a innovar en este caso. Por eso, a veces siento que no existe esta respuesta de la conservación de nuestro patrimonio. Si tú no haces la conciencia de decir, bueno, esto es importante porque le da la identidad al barrio, puede ser que exista una mayor conservación a lo que la gente no considera que es suyo. Ve cómo está el Puma ahorita. Pinta rajeado, como en muchos lados, grafiteados. Ese es un problema también, que adolece todos los centros históricos. Y por la otra, tú también te preguntabas que si habrá que esperar los programas como estos de las 100 ciudades para volver a obtener recursos. Mira, la misma ley orgánica municipal faculta en este caso a los presidentes municipales o al ayuntamiento para conservar muchos elementos que se consideran patrimonio. Entonces yo siento que a veces no hay que esperar a que tengamos recursos de estos programas, sino que también la presidencia municipal, dado que existe por reglamentación, válgase la redundancia, en la ley orgánica, pues pueda tener injerencia en la conservación del centro histórico, ¿sí? Y por la otra, habrá que hacer una como una evaluación de las cosas que han funcionado, otras cosas no. Hablábamos hace rato, antes de entrar al programa, de los problemas que tenemos con las lajas cuando están en temporada de lluvia o que están muy mojados, o bueno, por el desgaste, pues ha causado serios accidentes. Entonces quizás es el momento de evaluar qué cosas han funcionado, qué cosas no, y a lo mejor por ahí tratar de establecer algunos otros mecanismos. Y parece ser que la única el único responsable pareciera ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando es un órgano que puede también tener la reglamentación. Pero te repito, a veces son los mismos barrios quien pudieran tener esa iniciativa de conservar, las asociaciones también de decir qué pudiéramos conservar. En un caso de Tapachula, cuando se tira la Casa Brown, que era una de las más representantes del siglo de principios del siglo XX, bueno, pues a nadie le importó la conservación. ¿Por qué? Porque quizás en Tapachula en ese instante no le interesaba conservar ese elemento hasta en los últimos años que también se le está dando este impulso turístico. Entonces creo que ahí a veces podríamos quizás equivocarnos en decir conservar para el turismo o conservar para nosotros a la misma comunidad. Acuérdense que estamos hablando de algo que nos identifica y que va a ser también un factor distintivo dentro de las mismas comunidades que tenemos alrededor. Fíjate que mientras te estaba escuchando, Gabriel, me estaba yo horrorizando al pensar en que si lo conveniente es que los barrios, la gente que vivimos en el pueblo, seamos los principales defensores de nuestro patrimonio, que no estemos pintarrajeando al puma, que cuidemos las calles, pero eso no ocurre en realidad. Es decir, el porcentaje es mínimo. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Realmente tener conciencia nosotros de esa salvaguarda de nuestro patrimonio, las autoridades, ahí entra el proceso de educación también y concientización desde la escuela con los niños, porque si no parece una batalla perdida de antemano el hecho de que haya un grupúsculo que estemos preocupados por conservar nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro patrimonio arquitectónico y el patrimonio intangible, pero en realidad pues a la gran cantidad de la población no le interesa o no tiene conciencia o no tiene conocimiento de eso, que es lo más grave. En muchas ocasiones eso es lo más grave, ¿no? No tener conciencia, no tener conocimiento del problema ambiental para seguir tirando basura, ¿no? Sí, fíjate que aquí pasa algo bien curioso, ojalá tengamos coincidencias, porque en la medida en que se reconstruye, se habilita y se trabajan fachadas, por ahí ganamos, pero en la integración social seguramente perdemos. Gran cantidad de una respuesta positiva se va a dar, y es mi propuesta muy personal, a través de la organización de los barrios. Fíjate que no se ha trabajado mucho en ese aspecto social. Lo que comentaba Gabriel Lalo es importantísimo, porque no podemos ver, desde mi punto de vista, a las fachadas como elementos individuales. Vienen integrándose a un barrio que creo que es el núcleo. Es esa, si las familias son núcleos de la sociedad, finalmente las familias también se agrupan en barrios y hay tradicionalmente un sentido de identidad y de pertenencia al barrio muy grande. Si un barrio X detecta vandalismo o deterioro en su arquitectura, en su infraestructura, creo que es la parte primordial, y antes me imagino que una autoridad municipal es quien debe detectar esto, gestionar, y no solo reunirse para organizar la fiesta anual y después, durante el resto del año, olvidarse de que son una familia que se llama barrio. Esto es muy fácil de lograr en barrios ya identificados, en lo que sería nuestro centro histórico y la parte ampliada, y esto es lo que ya no veo en los nuevos fraccionamientos, en los nuevos grupos de viviendas. Yo a eso le llamaría mucho la atención, a trabajar mucho la coherencia de los barrios. Sí, aquí el asunto es ¿qué ocurre entonces? ¿Tienen identidad los barrios tradicionales, San Caralampio, San Sebastián, Jesucito, el Calvario, la Cruz Grande, San José? Y ya no lo tienen las nuevas zonas habitacionales. Digo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y es también que tengamos una actitud bastante conservadora de lo que, conservadora en el mal sentido, de decir, bueno, quiénes son comitécos y quiénes no, a final de cuentas, porque estamos en diferentes niveles históricos en cada uno de los barrios y de lo que es Comitán, ¿no? Sí. A final de cuentas vamos a terminar pensando en que se da la diáspora de mentalidad de que hay muchas conciencias en Comitán que ya no responde el concepto de comitéco a uno solo, sino hay, claro, una gran diversidad. No sé, en este caso yo creo que Gabriel podría ayudarnos mucho a dar muchas luces al respecto. ¿Y qué les parece si después de esto también hablamos un poco cómo debería ser el cuidado del centro histórico? ¿Qué nos falta por hacer? Creo que ese es un terreno que también dominas muy bien, Gabriel. Sí, en lo que Gabriel toma el micrófono, yo nada más quiero recordarle a los comitecos de que ahora ya tienen más de 50 años, lo bonito que era caminar por Comitán y ver todas las puertas de las casas abiertas y que podía uno decir de casa en casa quién habitaba, qué familia vivía ahí y los compañeros de escuela. Esto definitivamente se pierde mucho en las nuevas zonas habitacionales, porque diría uno que están habitadas por gente de fuera, pero no es cierto. En gran medida he detectado que son habitadas por hijos de las familias que antes vivían en el centro y que al independizarse no tuvieron oportunidad de conseguir vivienda en el centro, y entonces están adquiriendo una vivienda donde se puede en estos nuevos centros habitacionales. Pero eso no les quita el ser comitecos. Lo que sí les quita es la identidad con su barrio, porque entonces todo el mundo llegó, pero no a través de un proceso histórico. Sí, eso es algo que también, vuelvo a insistir, es en muchos centros históricos ocurre esta falta de identidad, porque muchos lugares se van reutilizando. Es decir, antes había una casa habitacional, pero debido a la misma dinámica del centro histórico, pues mejor lo convierto en comercio. La habilito como área comercial, pongo una universidad, una escuela tecnológica o incluso hasta un mini super, y vamos ya cambiando un poquito el sentido de ese edificio, y por lo tanto habrá que hacer algunas adecuaciones y modificaciones. Platicaba yo con uno de los arquitectos que a veces qué extraño es caminar, digamos, detrás de la calle del museo, de esa que baja Jesucito, pues ya en las noches, una vez que cierra el comercio, pues está solo. Tú decías que muchas de las casas pudieran haber estado abiertas, pero recorres esa área y la mayor parte son centros comerciales o tiendas, pues, que no va a haber un movimiento después de las 8 de la noche, cosa que no, quizás en, no sé, en algún barrio pudiera ser, a lo mejor San Sebastián o San Caralampio, en que sí se pudiera dar, o el mismo barrio de Guadalupe pudiera tener esta dinámica de mayor movilidad. Eso es algo que en el futuro debemos trabajar sobre. Elementos de identidad en los barrios. ¿Por qué? Porque eso es algo que no vamos a determinar muchas veces con un estudio de una semana. O sea, es un trabajo arduo. Por eso insisto, la sociología y la antropología aquí tienen mucho que contribuir en ese sentido para hacer este tipo de estudios en campo y ver también cómo muchas veces puede haber estas familias organizadas en los barrios que pudieran a lo mejor tener conciencia de lo que ellos quieren de su barrio. Evidentemente vamos a tener que luchar con la normatividad federal, la normatividad estatal e inclusive la municipal para algunos servicios o usos de suelo, y eso también a veces incomoda a las personas que quisieran hacer nuevas adecuaciones en los centros históricos. Entonces es un factor, tú decías, también la educación. Creo que debemos tener una mayor vinculación. Ya hay algunas escuelas de arquitectura aquí en Comitán. No sé, desconozco si existan dentro de sus planes de estudio también esta parte de restauración. El mismo Centro Histórico Comitán puede ser un buen ejemplo para que el alumnado pueda, digamos, circular, caminar por muchas cuadras de lo que es el Centro Histórico y darse cuenta también de cómo se está transformando. Platicar con los arquitectos qué tipo de restauración están haciendo, cómo se está viendo en ese momento el centro histórico, y a lo mejor es por ahí donde ya estas escuelas de arquitectura o universidades que ofrecen la carrera de arquitectura pues puedan estar más vinculadas a este factor de conservación. Yo creo que aún tenemos que evaluar, como en todo proceso de restauración, qué cosas han funcionado, qué cosas no, qué otros elementos novedosos se están aplicando en otros lados en la conservación de los centros históricos, y a lo mejor por ahí también tratar de encontrar ahora sí que nuestro propio camino, ¿no? Efectivamente, la restauración es así, de aciertos y desaciertos. Entonces, algunas técnicas que pudieran haber sido buenas hace 10, 15 años, pues ya la misma dinámica de los materiales, de algunos otros elementos constructivos y sobre todo la dinámica de la población, pues ya te va dando otras pautas, ¿no? Sin duda fueron elementos muy buenos, nos sentaron los pilares para que pudiera ser Comitán quizás como es, pero evidentemente esto va a ser un cambio constante. Sí, y hay otro detalle, fue celebrado y todos estuvimos muy a gusto, pero ¿qué pasó con las calles que ya no recibieron ese beneficio? Y con el paso del tiempo y nos hemos encontrado que puedes pasar de una calle de cemento estampado a una llena de baches con una facilidad terrible. Yo creo que también hay una contradicción entre un Comitán renovado y uno que todavía está pidiendo a gritos que se trabaje sobre su imagen. Bueno, y hay otra cosa también que siempre lo hemos comentado, a veces en foros o algunas, a veces entre corrillos, es la falta de atención a los barrios. O sea, compara el barrio, el parque de San Caralampio con el de San Sebastián, por ponerte un ejemplo, ¿no? Como que hay más atención hacia San Sebastián que la plaza de San Caralampio, ¿sí? Y me ha tocado ver cómo algunos policías en el centro histórico quitas mejor a la persona que está ebria, la mandas 2-3 cuadras, que no esté deambulando en pleno centro histórico, porque eso también es mala imagen. Pero es lo que pasa, te repito, en todos los centros históricos. Ve, por ejemplo, la plaza de San Caralampio, pues ahí me ha tocado ver hasta gente que efectivamente llega a echarse sus tragos, bebe, toca el tambor, sí, porque eso es parte también de su identidad. No olvidemos que si vamos un poquito más abajo, lo que es el Cedro, pues también ahí hay una gran cantidad de ya población indígena, Tojolabal, que se está incorporando, aunque sea en la periferia de las ciudades. En México, por ahí anda un estudio de lo que es la Ciudad de México, la gran cantidad de grupos étnicos que existen dentro de lo que es el Distrito Federal. Entonces, eso lo mismo va a pasar aquí, atraídos. Precisamente, te repito, una cosa lleva a la otra. Queremos que sea un desarrollo turístico, pero bueno, tenemos que tener mano de obra. ¿Quién va a hacer los servicios? Y mucha gente decir, bueno, la gente, las que vienen, las comunidades vienen buscando esa mejoría económica, y qué mejor que la ciudad. Pero a la vez te van a mandar servicios urbanos, transportes, y eso a su vez va a generar mayor consumo de combustible. Pero en el futuro vamos a demandar más agua, que Comitán parece ser que ahora ya se está más o menos regularizando el abasto de agua, pero también vamos a demandar más agua, no solamente para el servicio de la población, sino de la gente que viene de fuera, y cómo vamos a abastecer los servicios. Entonces, todos estos factores inciden también dentro del centro histórico. Yo no sé, hace un par de años eran muchas las quejas en el sentido de que la gente del centro histórico no pagaba el agua, ¿sí? Y se acuerdan esa campaña que hicieron, dieron los nombres de todos los deudores. Entonces, por ahí también va ese aspecto de decir, bueno, mira, un centro histórico tiene que tener estas cosas, ¿no? Se habla de que no se pudieran haber exención de impuestos, la misma ley federal del Monumentos y Zonas Arqueológicas contempla esa figura, pero que debe ser analizada con detenimiento, y serían los ayuntamientos quienes, digamos, echarían a andar estos, ¿no? Y si bien la ley federal debería de tener algunas modificaciones, este es el momento donde podemos recuperar todas las experiencias para decir qué cosas pudieran, no solamente en el aspecto técnico, sino a lo mejor quizás legal pudiera haber alguna determinación. Muy bien, pues estamos ya en la recta final de este programa número 30, Entre Teja Radio, hablando del centro histórico y otro tema también polémico y sobre el cual usted tendrá su propia opinión, es el hecho de que los centros históricos deben ser desprovistos de todo tipo de comercio ambulante, aplicar el reglamento y principalmente y en la medida de lo posible evitar la circulación de vehículos. De esta manera, quienes hemos estado en ciudades que ya gozan de estos beneficios, el disfrute, claro, lo hacemos tal vez como turistas, no podemos saber la opinión de quienes viven en la ciudad, qué tan molesto puede ser, pero esa es una papa caliente que difícilmente alguien quiere tomar en sus manos, y lo van postergando el decidir qué hacer con un centro histórico. Sí, pero sin duda que sería muy conveniente el hecho de que tuviéramos un centro histórico peatonal. Lo hemos comentado con diferentes amigos responsables de ello también, y yo creo que habría que hacer ya los programas piloto para aprovechar los fines de semana nuestro centro histórico, y así paulatinamente, y sobre todo escuchar, como nos invitaba a hacerlo Gabriel, la opinión también de quienes viven en el centro histórico, de quienes tienen comercio en el centro histórico. Yo creo que es muy conveniente. Fíjense que estaba escuchando a Gabriel hace un momento, y lo que comentaba, que es algo que ha ocurrido en otros centros históricos, hay ejemplos de ello, es que se va deshabitando el centro histórico con el comercio. Y eso de que en Comitán ya a las 8:30 se encuentren vacía, por ejemplo, las calles que van del Museo de Arqueología a Jesucito, por ejemplo, pues eso es muy sintomático y eso va a comenzar a ocurrir en lo subsecuente, y son ejemplos que han ocurrido en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, que está vacío y totalmente inseguro por lo mismo durante la noche, y que ha ocurrido también en la Ciudad de México, por poner el ejemplo más claro. Desde hace unos 5 o 6 años se ha procurado revertir esa situación con promover el que mucha gente regrese a habitar el centro histórico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un punto que también tendríamos que analizar, que reflexionar sobre él y pensarlo y preverlo para el caso de Comitán, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer y sobre todo hacer mucha difusión, eso es importantísimo. Incluir y hacer cómplice a la ciudadanía para que participe en todas estas decisiones. Yo quisiera hacer una pregunta a Gabriel en base a la disciplina científica. La llegada a Comitán de más centros comerciales de un mejor nivel, ¿afecta al comerciante establecido en el centro? ¿Qué repercusión tiene para un centro histórico el hecho de que comercialmente se creen polos de desarrollo a la periferia? No, yo creo que ese es un problema incluso de los urbanistas. Realmente muchos de estos centros deben estar en la periferia, ¿sí? Porque lo que se ha notado en el caso de Comitán, que existen incluso muchas oficinas gubernamentales, municipales, que están en pleno centro. Entonces eso te obliga a que tú vayas a realizar todos los servicios al centro, haciendo mayor congestionamiento. Entonces se habla también incluso de descentralizar muchos servicios para que tú tuvieras que viajar hacia la periferia y no tanto hacia el centro histórico para hacer tus servicios de pago de agua, luz, teléfonos, bancos. En el caso de estas grandes cadenas comerciales, tú lo podemos ver ahí, creo que es la segunda o tercera calle donde estaba el famoso Supermás. Bueno, ya no había espacio para estacionarse. Entonces eso es un factor determinante, porque no hay muchos estacionamientos en el centro histórico. Entonces te obligan a que vayas al centro a pagar tus servicios, pero tampoco hay estacionamientos. Entonces eso es un factor también que se debe de evaluar. Y por la otra, bueno, yo siempre he dicho y puesto como ejemplo la misma Ciudad de México. Independientemente de que haya cadenas transnacionales de estos centros comerciales, pues sigue existiendo los famosos mercados, el mercado de Jamaica, el mercado de La Viga, La Merced, porque son cosas muy tradicionales, y eso también yo me atrevería a decir que parte de esta gastronomía la vamos a encontrar en los mercados. Entonces quizás no creo que afecte tanto. Siempre habrá pequeños supers, los estanquillos, que ya habíamos comentado también esto, digamos en la parte del centro histórico, pero parece ser que desde el punto de vista también urbanístico es preferible que estén un poco más alejados del centro histórico. Y por la otra, la normatividad que tiene también en el uso del suelo, no solamente a nivel municipal, sino también la reglamentación que pueda tener el INAH, pues eso es un factor determinante, ¿no? Y el otro gran factor es que un centro comercial requiere de muchos metros cuadrados, que no se los puedes quitar a un centro histórico, porque ahí sí podrías borrarle un porcentaje muy alto. Sí, pero ¿qué puede ocurrir en el caso de Comitán si hay una réplica de lo que ocurrió en Oaxaca con esta transnacional de hamburguesas y la gran lucha que impulsó pintor Francisco Toledo en este caso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en Comitán? Porque puede ocurrir en cualquier momento. ¿Será conveniente? ¿No será conveniente? Porque ha sido una discusión que se ha dado en muchos centros históricos. Claro. Que no estén invadida nuestra identidad, ¿verdad? Por estos proyectos económicos globalizados. Haciendo un paralelismo entre lo que sucedió en Oaxaca con lo que podría suceder en Comitán, primero habría que reivindicar la gastronomía comiteca para que estuviera en el mismo grado de conciencia que la que tiene Oaxaca. Yo soy de esa idea. Primero tenemos que rescatar toda la identidad y todo el valor cultural que para nosotros tiene el panito compuesto, la butifarra, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el punto uno, para después poder establecer una defensa en contra de cualquier posible violación a ese tipo. Lo de Oaxaca definitivamente era una agresión a la cultura, no tanto porque no se vendieran hamburguesas, sino el lugar donde se vendían, destinado exclusivamente para reforzar los valores culturales de un estado tan bello y tan rico como es Oaxaca. Mira, voy a citar nada más esto brevemente que está en este artículo de usos y abusos de los espacios históricos del doctor en arquitectura Jaime von Franzi, y donde dice precisamente que a raíz del movimiento que surgió en Oaxaca, comandado por el pintor Francisco Toledo, pues a partir de eso se originó el proyecto de ley de protección del patrimonio cultural del estado de Oaxaca, y en cuyo inciso B del artículo 18 de esa ley considera lo siguiente: no podrá destinarse ningún inmueble considerado dentro de lo establecido por esta ley al uso de negocios, empresas o giros comerciales que por su origen o naturaleza atenten en contra del pasado histórico de los oaxaqueños, de su historia presente, su lenguaje, su idiosincrasia o de la cultura arquitectónica, visual o sentimental de los mismos. Entonces se tuvo que hacer una reglamentación al respecto para evitar lo que decía Luis Armando, para el establecimiento de este tipo de comercios, ¿no? De empresas dedicadas a la comida rápida. Sí, y en este caso la agresión de una transnacional era con la gastronomía de todo un estado. Y finalmente Chiapas es tan rico que en cada región tiene una gastronomía propia. No es que Oaxaca no lo tenga, pero la agresión se estaba dando en la capital, en el corazón de la ciudad de Oaxaca, y eso repercutía a todos los oaxaqueños. Nos pueden lastimar empresas extranjeras a los comitecos porque justamente tenemos dos desventajas: somos pocos y no hemos fincado la estimación, no hemos valorado nuestra gastronomía. Y porque no está Francisco Toledo aquí ni alguien similar, porque en ese caso también es bien importante. Pero estaría Luis Armando Suárez, Luis Aguilar, Gabriel y tu servidor. Habría, no creo que por ahí no pasa. No, pero miren, sí, hay que analizarlo, pero ahorita que nos leía este texto Gabriel, yo creo que es muy conveniente ir pensando en esta probable reglamentación que ya debemos tener y que no ocurra lo de Oaxaca, ¿no? Que primero fue el suceso y luego la realidad. Ya tenemos la experiencia anterior, pues aprovechémosla. Claro. Mira, eso es precisamente a lo que voy. O sea, primero estamos diciendo que venga el turista. Sí, pero el turista va a estar en el centro histórico y evidentemente no siempre va a degustar de la comida regional porque, dada su costumbre o su cultura, pues va a demandar muchas veces este platillo que tiene en su región. Por eso muchos lugares, San Cristóbal es un ejemplo, hay comida francesa, italiana, japonesa, china, en el centro histórico. Y nadie ha dicho, oigan, esto no puede ser. ¿Sí? En el caso de Comitán tenemos pizzas alrededor, en el centro histórico tenemos otras transnacionales. No transnacionales, se llaman franquicias, pero que son de tortas originales de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y eso no compite con el pan compuesto, ¿sí? Entonces eso habrá que analizarlo, porque eso nos va a llevar hacia otro, que es la antropología de la alimentación y cómo incide. Entonces por eso a veces cada centro histórico tiene una particularidad muy interesante, ¿no? Yo no dudo que Toledo, cuando tenga sus estancias en Nueva York, pues sí va a degustar muchas cosas de la comida estadounidense. Pero bueno, eso, por eso digo, eso es algo que debemos también tomar con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces los turistas demandan, sobre todo, quizás, si tendríamos que hacer un estudio del consumo alimenticio, los estadounidenses a lo mejor van a pedir una comida rápida por el mismo tipo de, digamos, de cómo están acostumbrados a viajar, y a lo mejor otros van a demandar una comida más europea. Yo no dudo que no puedan degustar de la comida regional, pero no siempre va a ser así, ¿no? Sí, yo insisto mucho con Luis Armando, que creció acá. ¿Cuántos restaurantes, cenadurías que tenían el menú tradicional de Comitán, que ya hemos mencionado, se encuentran en el centro histórico? ¿Dónde iríamos ahorita a la salida a comer, que sea en el centro histórico, a comer comida comiteca? A cenar. A cenar. A cenar. Claro. ¿Dónde? Ya perdimos. Mira, no sé los nombres comerciales. Sí están los tradicionales. Pero ya están fuera del centro histórico. En pleno. En el primer cuadro. Es lo que siempre hemos comentado. No tenemos siquiera en el primer cuadro un buen restaurante donde se ofrezca la comida regional. Así digo, es. Así de ese tamaño. Bueno, pues lamentablemente ya el tiempo de este programa se terminó. Parece que hubiera tema para que en el siguiente hubiera más debate. a quien tenga algún comentario, hágalo a través de pues la misma página de internet. Y quien quiera venir a defender su postura, claro, también está cordialmente invitado, los arquitectos están cordialmente invitados, o alguien más. Las cocineras, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer por nuestra gastronomía comiteca para después tener los elementos y defenderla de la comida extranjera? No sabemos, mi estimado Gabriel Aloja Cinto, muy buenas noches, Luis Armando Suárez Argüello y su servidor Fernando Escárcega, agradecemos su presencia en este programa y le invitamos a que nos escuche próxima semana, 8 de la noche. Gracias. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. La realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.